Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cierto día, un joven estudiante y uno de sus profesores caminaban por un parque. En el trayecto vieron un par de zapatos en la hierba junto a un abrigo. Razonaron que pertenecían a uno de los obreros de una industria cercana. Sugirió el joven: vamos a hacerle una broma al dueño de esos zapatos. Los esconderemos y veremos cómo reacciona cuando venga a buscarlos. Dijo el profesor: no me parece buena idea. Te propongo algo mejor. El rostro del joven expresó interés. ¿Qué podía tener en mente el profesor? Tú tienes recursos que él necesita. ¿Qué tal si colocas una moneda de valor en cada uno de sus zapatos? Luego nos esconderemos para ver cómo reacciona. Así se hizo, y los dos hombres se escondieron. Entonces apareció el dueño del par de zapatos. El hombre se puso uno de los zapatos. Al sentir un objeto que le molestaba, se lo quitó, sacudió el calzado y vio caer un objeto al pasto. Era una moneda. Miró alrededor por si había alguien, pero al no ver a nadie, se puso el otro zapato. De nuevo sintió algo duro, otra moneda. De inmediato, el hombre dio gracias a Dios. En voz audible, agradeció porque ese dinero serviría para alimentar a su familia en un momento difícil por el que estaban pasando. Mientras tanto, detrás de los arbustos, un jovencito aprendía que es mejor hacer el bien que hacer el mal. León Tolstoy afirmaba que el que ayuda a los demás se ayuda a sí mismo. Y es que desde tiempos inmemoriales, ayudar a los demás ha sido y es fundamental para que el ser humano llegue a ser lo que hoy es. Hay una frase que dice: si quieres llegar rápido, has de caminar solo, pero si quieres llegar lejos, has de hacerlo acompañado. Esta frase muestra la fuerza que tiene la unión, la fuerza que tiene la ayuda. Recordá, si no, momentos en los que has intentado hacer algo solo y cuando lo hiciste con ayuda de alguien. ¿Por qué ayudar a los demás? Ayudar a los demás trae consigo beneficios. Por ejemplo, está comprobado que alarga la vida. Así lo confirman diversos estudios realizados por psicólogos y psiquiatras publicados en el mundo entero. También provoca bienestar a nivel mental, lo que a la vez se traduce en sentimientos de felicidad y alegría. También aumenta la autoestima, aumenta la confianza y seguridad en uno mismo. Quien ayuda se convierte en una persona más positiva. También está comprobado que reduce el estrés, la ansiedad y la depresión. Mejora el sistema inmunológico, con lo que se reduce la posibilidad de enfermar. También está comprobado que reduce la probabilidad de padecer enfermedades mentales. ¿Y cómo ayudar a los demás? No hay ecuación básica que responda a esta pregunta, pero a modo general se puede decir: pregúntate cada día que te levantes, ¿cómo podés ayudar a alguien hoy? Cuando veas la oportunidad de ayudar a alguien, hacelo. sin esperar a que te lo pidan. Y otra cosa, no esperes nada ni lo esperes todo. Sé humilde con el ayudado y generoso con el que ayuda. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.